descanse. Informe de situación, sargento. Hemos conseguido hacer retroceder a la fuerza Atlas hasta dentro del edificio. Y estamos manteniendo posiciones desde entonces como usted ordenó, señor. Muy bien. No quiero más soldados muertos. ¿Más soldados no, Cállese, Nate. Sargento, envíe 5 drones y tráigame un dispositivo conectado. ¿Dispositivo conectado? ¿A qué? ¿A esas cosas? Sí. Con estos dispositivos tenemos acceso a las imágenes y el sonido que reciben los drones. Gracias, sargento. Así como la posibilidad de indicarles objetivos primarios a los que buscar. Y eliminar. ¿Buscar y eliminar? ¿Por qué se empeña en ponernos como si fuéramos los malos? Con el tiempo he descubierto que nadie es totalmente bueno. Así que he dado por hecho que todos somos malos. ¿Todos? Incluido... Yo el primero. Mientras digo esta frase, los 5 trastos de Argos que el coronel había pedido aparecen por la plaza. Van directos hacia la puerta de Cerebro y comienzan a disparar dentro. Es una masacre. A la fuerza Atlas no le da tiempo ni de contrarrestar el ataque. Estos drones son más terribles de lo que había imaginado. Ahora Argos sí es un arma, y la peor que he visto nunca. Aunque no me asuste ver a gente morir, menos a gente que creo que se lo merece, soy incapaz de seguir viendo la brutalidad de Argos 2.0 o como quiera que se llame. Me giro hacia el coronel que está mirando al dispositivo, no a la entrada del Cerebro, así que me fijo yo también. En la pantalla se ve cómo el aparato reconoce a los miembros de la Fuerza Atlas. Cada vez que la cámara enfoca a uno de ellos, aparece una serie de información sobre él, y enseguida el dron le clasifica como objetivo peligroso y le dispara. Y todo esto tan rápido que casi ni lo veo. En ese momento el coronel pulsa la pantalla y comienza a escribir. Veo cómo aparece el nombre de Frank Jones Jr. Cuando termina de escribir, desaparece el nombre y aparece la frase buscando objetivo, que al poco se transforma en objetivo encontrado, y el dron comienza a moverse por dentro del edificio. Joder, no demás se pueden buscar personas. ¿Cómo es posible que el trasto ese sepa dónde está yo? El doctor Noble no solo instaló el sistema en los drones, además consiguió que las cámaras del antiguo Argos volvieran a enviar imágenes. Nosotros no tenemos acceso, pero el nuevo sistema sí, y es capaz de ayudarse de ellas para encontrar objetivos. Genial. Ahora, además de aparatos voladores que matan a voluntad, no podemos escondernos de ellos. Puede que esta nueva arma nos salve hoy, pero... ¿seguro que merecerá la pena vivir con esto? Nathan, lo único que queremos... Sí, proteger. Lo peor de todo es que este tío de verdad se lo cree. Cree que todo lo que hace es por el bien común. Supongo que será más fácil vivir así, sin darse cuenta de que este mundo está hecho para acabar con los más débiles. Vuelvo mi vista hacia el dispositivo, que sigue emitiendo las imágenes que capta uno de los drones, el que tiene a Junior como objetivo. Reconozco la planta de la oficina del doctor en cuanto que el aparato llega a ella. Gira la esquina que da a la puerta y se ve a un guardia, parece de la Fuerza Atlas, que vigila en la puerta. En cuanto al aparato le ve, le cataloga como objetivo peligroso y le abre un boquete en el pecho. Ese es Jones. Está dentro de la oficina. Creo que debería haberle puesto manos a estos cachivaches para que abrieran puertas. ¿Abrirla? El dron enfoca y revienta las 4 bisagras de la puerta y se ve cómo esta cae. Se mueve a través de la oficina hasta que encuentra a Junior. Realiza el mismo proceso que con sus otras víctimas. Le reconoce como objetivo principal. ¡Por favor! ¡No! Pero no dispara. ¿Por qué no dispara? El coronel se pone a tocar la pantalla como loco, pero no parece conseguir nada, y solo se para cuando escucha y ve lo mismo que a mí me hace aguantar la respiración. Lo siento mucho, pero Jones es mío, y yo decidiré cuándo morirá. La cámara deja de apuntar a Jones y gira por la oficina hasta quedar delante de Albéniz. El aparato le reconoce, pero no como objetivo peligroso. No se preocupe, coronel Gable. Jones ya no es una amenaza para su país, pero puede que yo sí. Voy a acabar de construir el controlador global y pronto seréis títeres en mi nuevo y mejorado mundo. Pensarás que soy un estúpido, Al fin y al cabo, vosotros controláis este maravilloso y nuevo arma. Pero se vuelve a equivocar. No debiste dejar que Philip conectara este nuevo sistema a la red de Atlas. Ahora yo las controlo. Desaparece la imagen y empiezan a aparecer fotos de gente uniformada con la frase "Objetivo peligroso al lado". ¿Esos son quienes creo que son? Sí, son mis hombres. ¡A cubierto! Antes de que pueda siquiera terminar la frase, comienzan a aparecer drones por todas las calles y comienzan a disparar a los soldados de Highball. El coronel, algunos afortunados y yo nos cubrimos detrás de cualquier objeto que nos proporcione escudo ante los drones. Pero aún así, esos aparatos eliminan a la mayoría de los soldados de la plaza. Y mucho me temo que lo mismo ocurre por toda la ciudad. De repente, en la cabeza veo delante de mí a una de esas cosas, por decirlo de alguna forma. Está moviendo el camión delante de mí como si buscara algo. Pero antes de que me dé tiempo siquiera darme cuenta de que voy a morir, el coronel dispara al dron que se gira y le apunta. Reacciono rápido. Saco mi pistola y entre el coronel y yo conseguimos destruir el aparato. Gracias. Lo mismo digo. Pero no te creas que esto ha sido un perdón. Si sales de esta, no habrá poder sobre la Tierra que te libre de pagar por tus crímenes. Sí, señor. No consigo entender cómo lo ha hecho Albeniz para poder manejar a los drones. No tiene sentido. Un momento. ¿Lo oyes? No oigo nada. A eso me refiero. Han dejado de disparar. Levanto la cabeza de donde estábamos cubriéndonos y miro hacia la plaza. Solo se ven decenas de soldados muertos. Algunos de ellos serán difíciles de identificar por las heridas de los disparos. Pero no veo ninguno de los drones. Miro al edificio y veo cómo esos jodidos aparatos se colocan alrededor del cerebro protegiendo la entrada. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no acaban con nosotros? Si tú quieres morir, pégate un tiro. Yo doy gracias porque hayan dejado de dispararnos. De repente el dispositivo del coronel que está en el suelo se vuelve a encender y vuelve a aparecer al Albeniz. Coronel, he visto que uno de mis drones casi te mata. Pero es lo que pasa cuando el sistema reconoce una amenaza. Supongo que ya sabrá cómo funciona. El caso es que creo que poder manejar a un alto mando del ejército puede ayudarme a llevar largos a todo el país y así extender el radio del controlador global por todos lados. Por eso he detenido el ataque, pero no voy a permitir que intentéis acabar con mi trabajo. Ya casi he terminado, así que quedáis advertidos. Si no os acercáis al edificio, viviréis para ser parte de algo más grande. Si no, moriréis. Se vuelve a perder la imagen. Puto Albeniz, los tiene cogidos por las pelotas. El coronel se enfada y tira el dispositivo al suelo. Hasta yo sé que eso no hará que los drones vuelvan a la normalidad. ¿Y ahora qué hacemos? El coronel no me ha hecho ni caso. Está hablando por un teléfono satélite. Necesito que lo autorice ya, señor. No, señor. No tenemos tiempo. Tenemos que acabar con el aparato ya, cueste lo que cueste. Sí, señor. Es la única opción. Sí, señor. Que Dios nos perdone. No, no podéis hacerlo. ¿A qué te refieres? No podéis reventar la ciudad. Aún queda tiempo. No podéis lanzar la bomba. ¿Cómo lo sé? Evidentemente no estabas pidiendo una pizza. No me jodas, coronel. No puedes matarnos a todos. Lo que no puedo hacer es permitir que Albeniz se termine quedando con ese aparato. Si lo hace, no solo perderemos la ciudad. Podemos perder el país. Me mira con pena. Como si fuera un niño que no entiende que solo existe esta opción. Pero eso me cabrea aún más. ¡Me cago en tu puto país! Le pego un puñetazo que le hace caer al suelo. Según cae, saca su arma y me apunta. No voy a dejar que ni Albeniz ni Jones enciendan esa máquina. Y si estoy dispuesto a morir para evitarlo, ten por seguro que también estoy dispuesto a matar a un criminal como tú. Está claro que habla en serio. Así que seguramente lo próximo que haga no valdrá de mucho. Le apunto con mi pistola. Si te acercas esa radio a la boca, te mato. Entonces moriremos los dos. Y otro dará la orden. ¡Parar los dos! No me puedo creer que acabe de escuchar su voz. Carla. Yo puedo acabar con esto, y sin necesidad de que muera nadie más. ¿Cómo? Cuando desperté, uno de tus soldados me puso al día de la situación. Me dijo dónde estaba y le dije que me trajera. Pero de camino, un grupo de esos drones que supuestamente controlabais nos atacó. Los mató a todos menos a mí. Esos aparatos parecía que ni me veían. ¿Estás bien? ¿Has despertado? Yo no sabía si... Sí, Nathan, estoy bien. Gracias por cuidar de mí. No tenemos tiempo. ¿Por qué dices que puedes acabar con esto? Está bien, sigo. No sabía qué pasaba. ¿Por qué me ignoraron? Entonces recibí el mensaje. ¿Qué mensaje? El mismo que has recibido tú. ¿Nos lo mando a los dos? No sé de qué me hablas. Yo no he recibido... Vale. ¿Alguien sabe cómo se enciende este móvil? Bueno, entonces mirar. Nos enseña el móvil. Un vídeo que Noble nos ha mandado. Creo que ya está grabando. Sí, ya está grabando. Empezaré. Acabo de ser consciente de lo que he hecho. De lo que me han engañado para que hiciera. Entre todos, Arthur, el gobierno y el tío de Nathan se han aprovechado de mi enfermedad para que hiciera por ellos lo que ellos querían. Arthur me hizo creer que volvíamos a trabajar juntos, que acabábamos de abrir la empresa Atlas. Y el gobierno, o mejor dicho, el ejército y aquel coronel, me engañaron para que creyera que estaba construyendo Argos para librar a la ciudad de todos los crímenes que la asolaban. Todo era mentira. Y yo, se aprovecharon de mí, de mi enfermedad. Pero aún así, parte de la culpa es mía. Quizás yo quería seguir trabajando en el proyecto en el que he trabajado casi toda mi vida. Trabajar en mi Argos. El caso es que estaba comenzando a ser consciente de que el mundo estaba mejor sin mi sistema. Que mi tecnología hacía más mal que bien. Y aunque la echara de menos, es el trabajo de mi vida. De toda mi vida. ¿Qué estaba diciendo? Ya está. Lo que quiero decir es que había asimilado que Argos se había ido. Y eso no era malo. Pero el Alzheimer está ganando la batalla. Y desde hace tiempo se me ha ido la cabeza. No sé en qué año vivo. Y se han aprovechado de eso para que volviera a construir Argos. No solo construir Argos, sino que además lo he hecho más terrible todavía. Lo he hecho un arma que acaba con las libertades de la gente. Y eso no era y nunca fue mi intención. Lo que más lamento es que al final de mi vida la gente no me recordará por lo que pude ser, lo que quería ser, el hombre que mejoró nuestro mundo. En vez de eso, seré recordado como un creador de armas que matan a la gente. Pero por suerte, o eso espero, no seré recordado así por todos. Nathan, Carla, he conseguido que no todos seáis víctimas de este nuevo y terrorífico sistema. He borrado del sistema a la hija de mi antiguo compañero. Se lo prometí. Le prometí que la protegería y eso he hecho. Espero que a tiempo. Además, he borrado a mi compañero y amigo en mis últimos días. Nathan, tú también estás libre de mi última creación. También me he dejado a mí mismo fuera del sistema y así poder huir de este mundo sin que nadie pueda volver a aprovecharse de mí para construir otra arma que acabe con las libertades de los ciudadanos. Me voy para siempre. Nadie me volverá a ver. No volveré a ser utilizado. Adiós, Nathan. Adiós, Carla. Os echaré de menos. Pero no quiero acabar la despedida sin despedirme de mi mejor amigo. Arthur, lo siento mucho por no haberte hecho caso cuando me dijiste que estaba mal seguir con el proyecto del sistema de seguridad. Lo siento mucho. Siempre te echaré de menos. Estés donde estés, siempre te echaré de menos. No entiendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con acabar con Albeniz? Lo que el doctor ha dicho en la grabación es que Carla y yo podemos entrar en Cerebro sin que tus maravillosos drones nos destrocen. Nos ha sacado del sistema, y así ni las cámaras ni esos trastos pueden vernos, y mucho menos reconocernos como objetivos. Por eso, antes a mí no me disparó, y por eso Carla salió ilesa del ataque que acabó con tus soldados. Así que, sea lo que Albeniz haya hecho para tener la capacidad de manejar los drones, ni siquiera podrá vernos venir. Está bien, puedes intentarlo. Pero no voy a dejar que seas la única opción de evitar la catástrofe. ¿Crees que tus hombres pueden hacer algo contra los drones que controla Arthur? Bueno... Sí, eso será. Está bien. Voy a acabar con esto. No. ¿Cómo que no? No tenemos más opciones. Al menos ninguna que en verdad merezca la pena llevar a cabo. No quiero decir que no lo hagas. Quiero decir que no voy a dejar que lo hagas solo. Tú no vas a entrar. Claro que voy a entrar. Es mi padre quien está a punto de controlarnos a todos. Me siento responsable. Esto no es culpa tuya. Vale que no supiera ni que existía hace unos años. Pero sigue siendo mi padre. Y creo que en el fondo todo esto lo está haciendo por mí. O al menos, aunque me haya tenido controlada, nunca me ha hecho daño. Carla, no seas estúpida. Después de todo lo que te ha hecho, no puedes pensar que no te vaya a matar si te interpones en sus planes. No lo creo. De verdad pienso que me quiere y puedo hacerle entrar en razón. No voy a dejarte entrar ahí. Nathan, no seas tan cerrado. Tenéis más oportunidades si vais los dos. ¡No! ¿Por qué no? No puedo volver a perderte. Eres un egoísta. Siempre lo has sido. Es lo único que piensas, en tu felicidad. No es eso. Solo pienso en ti. Yo ni siquiera... Me da igual lo que digas. Voy a entrar. No voy a dejar que nadie más me diga lo que tengo que hacer. Ni Albeniz, ni Jones, ni tú. No puedo decir nada que la convenza de que es demasiado peligroso entrar. Que su padre jamás la ha querido como ella cree. De hecho, antes de esperar a que haga o diga algo, ella comienza a andar hacia el edificio. ¡Carla! ¡Espera! O vas con ella, o entras sola. Hagas lo que hagas. Danos todo el tiempo que puedas. ¿Qué quieres decir? No me toques las pelotas, coronel. Solo danos todo el tiempo que puedas. El presidente ha dado su permiso. Enviad la bomba. Cierro. Tenéis 20 minutos para acabar con Albeniz y avisarnos. Rezaré para que lo consigáis. Salgo corriendo detrás de Carla. No podré evitar que se enfrente a Albeniz. Pero ni se me ocurriría dejarla sola. Antes de que llegue a su altura, ella se para a unos metros de la puerta. ¿Y si Noble estaba en uno de esos momentos raros cuando hizo el vídeo? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad nos tenemos que fiar de que nos sacara del sistema? Cuando los drones fueron controlados por Albeniz, no nos atacaron a ninguno de los dos. ¿Y eso es suficiente para fiarnos de la palabra de un hombre enfermo? Yo no necesito ni eso para fiarme del doctor. Le cojo de la mano y avanzamos hacia el edificio. En el momento en el que estamos tan cerca de los drones que deberían empezar a disparar, miro a Carla que tiene los ojos cerrados esperando lo peor. No puedo evitar sonreír. Echaré de menos estos momentos. ¿Eso me hace raro? Ya hemos pasado. ¿Estamos dentro? ¿Ya ha pasado el peligro? Sí y no. Pero no te recomiendo que abras los ojos. El hall de Cerebro está lleno de los cadáveres de la Fuerza Atlas. La imagen me espanta hasta a mí. Esto no lo echaré de menos. Lo peor de todo es no saber cuánto destrozo es por el ataque de los drones y cuánto por la granada que lancé la última vez que estuve aquí. Por Dios, esto es horrible. Y va a ser peor si no nos damos prisa. ¿Peor? Me extraña. Bueno, quizás no tan horrible, pero tampoco creo que sea muy bonito lo que nos espera si no evitamos que tú, que Albeniz encienda la máquina. Vamos hacia los ascensores esquivando trozos de cuerpos. Y cuando entramos en uno, veo que Carla se pregunta a qué botón dar. ¿Cómo sabemos dónde está? En la oficina del doctor. ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Ahora que estamos juntos de nuevo, quiero saber todo lo que haces y cómo lo haces. Quiero, si sobrevivimos, acabar siendo tan buena detective como tú. Vaya, parece ser que al final sí he conseguido cambiarte algo. Por lo menos he conseguido que seas capaz de abrir la mente. Nathan, ¿vas a decírmelo o no? Vale, vale. Cuando nos contó todo, a través de una de las cámaras de esos trastos reconocí la oficina. Creí que sería algo más espectacular. Una deducción maravillosa que solo tú pudieras haber realizado. Te sorprendería saber las pocas veces que pasa eso. Cuando termine de construir el aparato controlador, voy a mejorar el mundo, Jones. Por fin seré recordado como me merezco. Puede que incluso deje consciente a algunos de los supuestos líderes del mundo para que vean cómo se tiene que hacer las cosas. ¿Y yo? No, jefe. Tú no eres y nunca has sido un líder. Sigue trabajando. Ni siquiera se digna a mirarme mientras se ríe de mí. Pero puede que tenga razón. Y no solo en que nunca he sido un líder. Al fin y al cabo, todas mis órdenes han sido puestas en duda antes de ser cumplidas. Sino que puede que tenga razón en cómo se ha de gobernar. La gente no sabe lo que quiere. Pedían protección. Y cuando se la di, se quejaron de que no tenían libertad. Es posible que la única forma de gobernar a la gente sea quitarles la voz. Hay una cosa que no entiendo. ¿Solo una? ¿Para qué tienes que construir el controlador global si tienes ese poder de controlarlo todo? Sigue siendo igual de idiota. No tengo control sobre todas las cosas. Solo controlo aquellos aparatos que estén conectados con la red de Atlas, como Argos, por ejemplo. Los idiotas del ejército creían que con la red de cerebro inutilizada por Philip, Argos no sería accesible. Pero en verdad, solo se necesita de otra red. Las cámaras siguen grabando. Y ahora yo soy esa red. Tengo acceso a todas las imágenes de la ciudad. No solo a las que hicieron los drones. Lo que no sé es por qué me explico. Estoy seguro de que no has sido capaz de entender ni una sola palabra de lo que he dicho. Puedes matarme. Incluso puedes controlarme. Ya que no puedo evitarlo. Pero no me trates de tonto, porque no lo soy. No te atrevas a insultarme más. ¿Quién te crees? ¡Cállate! No dejo de hablar porque me haya cortado. Dejo de hablar por miedo. Podría ser el hecho de que con solo pensarlo puede hacer que el dron o las armas de la pared me disparen. Pero no es eso. Por fin ha dejado de prestar atención a su trabajo y al gritar ha levantado los ojos hacia mí. Jamás le había visto de esa manera, con esa mirada. No creía que Sherman o Albeniz o como quiera llamarse podría influir tanto miedo en él. Pero de repente cambia la mirada y vuelve a poner esa expresión como si estuviera viendo o escuchando algo que nadie más ve. Está volviendo a ver algo en su cabeza. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ves? Alguien está usando uno de los ascensores. Pobre idiota, voy a... Le vuelve a cambiar la expresión. Pero ahora parece que es él quien tiene miedo. ¿Por qué Argos no les reconoce? Les veo. Las cámaras les están grabando. Y aún así, el sistema no les reconoce como... como nada. ¿Quién hablas? No lo entiendo. Y además, él debería estar muerto. Y ella... me dijo que lo había matado, y ahora están juntos, y vienen a por mí. ¿Será...? ¿Quién viene? Tienes que contarme algo. Dame el controlador. ¿Qué controlador? ¡Que me des el controlador! Pero... si eso es lo que estás construyendo... ¡Idiota de mierda! ¡Con el que controlas a mi hija! ¡Dámelo ya! ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Es el último componente que le falta al controlador global. ¡Dámelo ya! Ahora lo entiendo. Quienes están subiendo en el ascensor son Jackson y tu hija. Pero, ¿por qué no haces que caiga el ascensor? ¿Quién te crees que soy? ¿Crees que soy capaz de matar a mi propia hija? Bueno, ya la has utilizado. Pensaba que mucho cariño no le tendrías. Todo lo que he hecho ha sido para crear un mundo mejor para ella. He entendido que sin controlarla, seguramente no pueda vivir ese mundo con ella. Ya la perdí cuando desaparecí, cuando Noble le ocultó la verdad sobre su verdadero padre. Pero cuando acabe con este aparato, podré vivir en ese mundo maravilloso que voy a crear para ella, de la forma que sea. ¡Así que dame ese controlador ahora! Al final resulta que quiere ser un buen padre. Es posible que pueda aprovecharme de esto. Saco el controlador y me lo llevo a la boca para utilizar a la hija de Sherman contra él. ¡Mata a tu padre! ¡No! Según entramos en la oficina, vemos cómo unas armas que salen de la pared le disparan a Junior hasta casi destrozarlo. Nos cuesta reaccionar a Carla y a mí, y en el tiempo que tardamos en asimilar la situación, Albeniz nos mira y las armas de la pared nos apuntan. Me doy cuenta de que las armas no me apuntan a mí, sino a Carla, y en ese momento me lanzo hacia ella para intentar protegerla. Pero antes de conseguir ponerme delante, puede que tuviera razón y sea capaz de convencer a su padre de que cambie, porque las armas no disparan. Hija mía, creía que... ¿Por qué no has intentado matarme? No voy a hacerte nada. Solo quiero que dejes toda esta locura y vengas conmigo. Pero Jones utilizó el controlador para decir que me mataras. ¿Por qué no lo has hecho? Puedes evitar ser controlada. ¿Cómo? Me he quitado el chip. Todo ha acabado. No hace falta que sigas con la máquina. Podemos tener una vida como padre e hija. Eso es lo que voy a hacer. Pero no en este mundo. Voy a crear un mundo mejor para nosotros. Ya casi está terminada. Solo tengo que conectar el controlador que Jones y yo hemos usado contigo. No lo hagas. Podemos vivir juntos, te lo estoy diciendo. Noble nos ha sacado del sistema y podemos hacer lo mismo contigo. Si me quieres, déjalo y ven conmigo. Carla, no puedes irte con él. Tiene razón. No en este mundo. Albeniz va hacia el cadáver de Jones y recoge el aparato con el que controlaban a Carla. Pero eso va a cambiar. Se gira a la máquina en la que ha estado trabajando con el aparato en la mano. Quiere activarla y no se lo voy a permitir. Saco la pistola y la apunto. ¡Albeniz! ¡Quieto! No sé si me he vuelto más viejo de lo que creía. O Albeniz estaba esperando mi reacción. Pero mientras le grito que se detenga, Albeniz se gira y hace que las armas de la pared me apunten y... El disparo me acierta antes de que pueda intentar esquivarlo. Y me acierta cerca del estómago. ¡No! Mientras miro la sangre que comienza a salir de mí, veo cómo Carla me mira con miedo. Miedo que pasa a transformarse en rabia. Y esta se transforma en odio. Me quita el arma de la mano y con ella apunta al medio y le dispara en la cabeza. Caemos casi a la vez. Solo que yo tengo la suerte de seguir vivo cuando toco el suelo. Nada más caer, veo como Carla suelta el arma y se agacha hacia mí, asustada. Nathan, por favor, no te mueras. Ahora no. Creo que ahora no depende de mí. No, no es tan grave. Solo necesitas atención. Yo cuidaré de ti. No sabe bien qué hacer. Tiene más miedo que yo. E intenta taparme la herida con sus manos. Creo que necesito algo más que lo que puedas hacer por mí. Llamaré a emergencias. No llegarán a tiempo. Tienes que bajar y decirle al coronel que todo ha acabado. No voy a dejarte solo. Ya sabrán que estamos a salvo. Estarán llegando ahora mismo. Tengo que intentar parar la hemorragia. Joder, Carla. No van a venir. Ahí hay uno de esos drones. Sigue funcionando. Por lo que los de abajo saben, podríamos estar muertos. Tienes que bajar y decirle al coronel lo que ha pasado. Pero... Pero nada. Tienes que irte ya, o moriremos todos. ¿Qué quieres decir? El hijo de puta del coronel ha ordenado que envíen un avión con una bomba nuclear para lanzarla a la ciudad. ¿En cuanto que hemos entrado? ¿Por qué? No se fía de nosotros. Parece ser. La cuestión es que si cree que Albeniz aún puede encender su máquina controladora, dejará que la bomba sea lanzada. Está bien, iré. Pero prométeme que no te morirás mientras no estoy. No te prometo nada, cariño. Veo cómo sale corriendo para avisar al coronel. Adiós, Carla. Al habla del coronel Gable. ¿Está el avión en posición? Cambio. Señor, estamos en posición, pero no por mucho tiempo. No podemos volver a dar un rodeo. Nos estamos quedando sin combustible. Cambio. Señor, o lanzamos el artefacto ya, o perderemos la oportunidad. Es ahora o nunca. Cambio. Soldado, láncela. Coronel, no lo haga. ¿Qué ha sido eso? ¿Lanzamos la bomba? Un momento, soldado. No lance la bomba, repito, no lance la bomba. Baje las armas. Es aliada. ¿Qué ha pasado? Todo ha pasado. Tanto Jones como mi... como Albeniz están muertos. Uf. Soldado, puede volver a la base. Todo ha acabado. Cambio. La mejor noticia que he oído en mi vida. Entendido, coronel. Volviendo a la base. Cambio y corte. Gable, tenemos que volver a la oficina del doctor. Nathan está herido y necesita atención médica. Está bien. Soldado, coja un botiquín y venga conmigo. Usted, avise a la atención médica y dígales que vengan ahora mismo y luego síganos. Nathan, ya viene la ayuda. Te vas a poner... ¿Dónde está Nathan? No lo sé. Estaba aquí. Busquen al señor Jackson. Hay un rastro de sangre que lleva al ascensor del doctor. Hay algo apoyado contra la pared. No es una pared, es el ascensor secreto de Noble. Es el móvil de Nathan. Tiene un vídeo. Lo siento mucho, Carla. Te he mentido. La herida no era tan grave y sí sé encender el móvil. Te juro que esta será la última mentira. Pero más que la mentira, lo que siento es no poder vivir contigo. Sé desde que te quité el chip que jamás te irías de la ciudad mientras esta necesite algo de ti. En este caso, que la ayudes a recomponerse. Sé que te sientes culpable porque tu padre haya sido bastante responsable de todo esto, y vas a asumir esa responsabilidad. Eres demasiado buena persona. Justo lo contrario que yo, y por eso no podemos estar juntos. Igual que tú crees que tienes que quedarte, yo sé que tengo que irme. No solo he llegado a odiar esta ciudad con todo mi alma, sino que si me quedo, el coronel me encerraría de por vida por todo lo que he hecho. Seamos sinceros, he matado a gente y no van a dejar que salga libre de esta. No me gustan las despedidas, así que solo voy a decir adiós. Gracias al doctor, jamás me encontrarán, así que Carla, te deseo una buena vida. Mejor de la que tendrías si me quedara a tu lado. Sabía que era un egoísta. En verdad tiene razón. Tiene que pagar por sus crímenes. Si lo encontramos algún día, casi espero no encontrarlo. Me acabó cayendo bien. Me ha dejado para escaquearse. Para no pagar por lo que ha hecho. Solo piensa... Sabes que si no se iba, tú sufrirías. Tanto o más de lo que estás sufriendo. El castigo por lo que ha hecho es la pena de muerte. Y él sabía que harías todo lo posible por salvarle. Aunque te costara tu propia vida. No, lo sé, pero podíamos... Thor. Déjame sola. ¿Cómo se encuentra hoy? Peor. Hace tiempo que no habla, y menos que dice algo con sentido. El doctor dice que no le queda mucho tiempo. Lo siento mucho. Hola, amigo. ¿Cómo te va en la residencia? Yo también estoy bien. ¿Sabes la última? He leído que nuestra antigua ciudad está saliendo al paso. En cuanto el ejército lanzó tu nuevo sistema de drones por todo el país, dejaron el control de la ciudad en manos de un grupo de personas elegidas por la gente para tomar el poder. Parece que nuestra chica ha conseguido salvar la ciudad. Yo también la echo de menos. No pudimos tener todo el tiempo que nos merecíamos, pero creo que será más feliz por su cuenta. ¿Quién eres tú? Doctor, gracias por haberme sacado del sistema. Me has salvado la vida. ¿Eres amigo de Arthur? ¿Sabes si va a llegar pronto? Tenemos que seguir con mi proyecto. Vamos a arreglar el mundo. La gente nos recordará. Sí, doctor. Arthur está al llegar y podrás seguir con tu proyecto. Sí. La gente nos recordará. Le beso en la frente mientras aguanto una lágrima. Me voy hacia la salida de la residencia y me giro para ver a mi amigo una vez más. La mayor mente de la historia. Y ahora nadie sabe quién es. Ni siquiera él mismo. Pobre doctor, él solo quería hacer el bien. ¡No puede ser! Me giro, mientras deseo no haberme confundido de voz. ¡Carla! ¿Qué haces aquí? Ya he ayudado suficiente a la ciudad. Ahora me merezco un premio. Quiero decir, ¿cómo me has encontrado? Estoy fuera del sistema. ¿Cómo lo has hecho? ¿De verdad quieres saberlo? No. La abrazo con todas mis fuerzas y beso como si no existiese nadie más. Y desde ahora, así será. Queremos aprovechar para dar las gracias a todos aquellos colaboradores que han hecho posible que Argos salga adelante. A todos aquellos a los que prácticamente hemos obligado. Y sobre todo a los que han colaborado porque creen que esto merece la pena. Y cómo no daros las gracias a todos los escuchantes que tenemos detrás arropando y que no paran de crecer. Muchas gracias. De parte de Rubén Hernando, Oscar Silvestre y Manuel Serrano. www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.